No hay nada que podamos llevar a Dios que sea muy grande para Él. No es posible. No hay nada que llevemos a Dios que sea muy pesado para Él. Dios puede encargarse. No hay nada que llevemos a Dios para lo que Él no tenga la respuesta perfecta, siempre sin excepción. Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy en el programa En Contacto, cuando enfrentamos tormentas en la vida. Todos enfrentamos tormentas en la vida y vienen en una de 3 formas. Pueden ser tormentas físicas, o pueden ser emocionales, o espirituales. Eso es parte de la vida. Vivimos en un mundo caído. Al entrar el pecado al mundo, todo cambió. Así pues, debemos aprender a ajustarnos a las tormentas que vienen a nuestra vida, que seguirán viniendo. Siempre ha sido así desde la caída de Adán y Eva en el Edén. Siempre será así hasta que Cristo vuelva. Habrá tormentas de toda índole, o aprendemos a sobrellevarlas, a sobrevivirlas, o ellas nos vencerán. Perdemos las bendiciones de Dios porque no sabemos cómo reaccionar a las tormentas de la vida. Si hoy le preguntara, ¿puede recordar alguna tormenta en su vida que quizás haya desafiado su fe, cuestionando sus creencias respecto a diversos aspectos de la vida cristiana? Todos nos pondríamos de pie. La pregunta es, ¿sabemos reaccionar a ellas? ¿Sabemos reaccionar de modo tal que salgamos victoriosos y más fortalecidos a consecuencia de la tempestad? Creo que si Dios permite una tormenta en nuestra vida, su propósito principal es sacarnos más fortalecidos. No es que Dios mande toda tormenta, pues muchas tormentas son secuelas del pecado en nuestra vida. El asunto es cómo reaccionamos a ellas. Cuando Pablo escribió a Timoteo, y vayamos a 2 Timoteo capítulo 1, le escribió porque sabía que Timoteo pasaba por una tormenta en su vida. Era pastor de una iglesia en Éfeso, y esa iglesia estaba en gran caos. Así pues, Timoteo pasaba un momento muy difícil. Pablo lo sabía, y escribió 2 Timoteo con eso en mente. Entonces, leamos desde el versículo 1 hasta el 7. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Que su forma de decir estoy orando por ti, Timoteo, y sé que lo necesitas. Describe deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Le dio palabras de elogio y ánimo. Luego dijo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora él sabía que estaba pasando momentos difíciles, sabía que estaba desanimado y sabía que necesitaba ayuda. Así que al decir en este versículo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, o sea, pensemos en un fuego que va apagándose más y más, y uno quiere echarle carbón o leño o querosén o lo que sea para provocar que arda en llamas. Lo que esa palabra significa aquí es encender el don de Dios en ti. Se había desanimado. Veía a su alrededor y creía que eran sus amigos, pero no lo eran. Creía que querían la verdad del Evangelio, pero no era así. Y al pastorear una iglesia así, que era como una intercepción del mundo, estaba muy desanimado. Y aquí Pablo le escribió algo que es muy significativo. Y nosotros también pasamos momentos difíciles en la vida, tormentas que no invitamos, que vienen de personas que creemos que nos aman, tormentas que parecieran venir de la nada, pero ahí están. Así que estaba desanimado, y Pablo se fijó que estaba desanimado y necesitaba aliento. Así que le dijo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego, o sea, enciende las brasas. Avives el fuego del don de Dios que está en ti, es decir, todos tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Si yo le preguntara, ¿recuerda algún momento en su vida en el que se sintió frío y su vida cristiana estaba enfriándose? Si le preguntara qué sucedió, quizás pueda decirme la causa. Pero el fuego que tenía ya no arde y comienza a dudar algunas cosas de la palabra de Dios. En algún momento hubiera defendido la palabra de Dios con su vida, ahora se ve haciendo concesiones cuando sus amistades preguntan, ¿qué está pasando en tu vida? Nada. Saben que pasa algo, usted también lo sabe, y puede discernir en su mente y corazón que se ha apartado de Dios hasta cierto punto. O los problemas, las pruebas, las penas que está sufriendo le han hecho perder su esencia. Ha perdido su sonrisa, su gozo, está por perder su esperanza, ha comenzado a cuestionar hasta la Biblia. Algunos versículos que consideraba su anca ya no le parecen significativos, ya no lee la Biblia como antes, no ora con fe y entusiasmo como solía hacerlo. Lo que sucede es que su vida espiritual se enfría y luego comienza a preguntarse, Señor, ¿es esto real o no? Eso puede sucederle a cualquiera. Le ocurre a quienes pasan por momentos difíciles y no están muy instruidos en la palabra de Dios. Gente que escucha a otros y dice, bueno, si yo estuviera en tu lugar, cuando alguien le diga eso, saque 5 banderas rojas porque están a punto de decirle algo que quizás no necesite escuchar. Si yo estuviera en tu lugar, no saben lo que sucede en su vida, solo saben lo que ven, lo que refleja su semblante. Pablo le escribe al joven Timoteo y sabe lo que siente, ha estado en su lugar, sabe lo que es persecución, sabe de penas, sabe de problemas y de pruebas. Así que le escribe y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, conforme a quién eres y a lo que tienes, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, enciende la mecha, Timoteo, échale carbón al fuego. No tienes que escuchar y creer lo que oyes. Como resultado de eso, le dio sabios consejos de cómo reaccionar ante estas situaciones. No hay que reaccionar a pruebas, penas y dificultades solo escuchando amigos o familiares, porque es natural que estén predispuestos. Puede ser que Dios le dé convicción respecto a algo que debe eliminar de su vida, y sus amigos le digan, mira, Dios te ama, todo saldrá bien, ignora todos esos sentimientos. No, no puede hacer eso, no puede hacer caso omiso de los sentimientos que Dios le ha dado, porque Él quiere generar algo nuevo en su vida. He pasado por varias tormentas de las que ni siquiera quiero hablar. Todos tenemos tormentas públicas y tormentas privadas, pero las tenemos. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos? La respuesta de Pablo a Timoteo es algo que todos deberíamos escuchar. No hablaré de las tormentas emocionales y las tormentas físicas que atravesó, pero están allí. Al pensar en la gente que se mete en situaciones difíciles y luego teme a lo que sucederá, pienso en ellos a la luz de esto. Reprime nuestra facultad de pensar y actuar con sabiduría. El sucumbir a los comentarios de otras personas y a nuestros sentimientos a veces hace que seamos muy indecisos, no podemos tomar decisiones. A veces disminuye nuestra capacidad de lograr hacer lo que en verdad se nos dificulta hacer, pero algo no está bien. Algo sucede en nuestra vida que Dios necesita confrontar. Hay pruebas. Mire, no todas las pruebas son resultado del pecado. Las pruebas vienen porque somos creyentes. Las pruebas vienen porque habrá separación. Vienen porque habrá indiferencia, habrá críticas, habrá malos entendidos. Eso puede suceder dentro y fuera de la familia, en el trabajo, el caso que sea. Vemos que sucede todo esto. Entonces, lo que ocurre es que debilita nuestro sentido de autoconfianza. Si uno no sabe reaccionar bien, comenzar a preguntarse, ¿qué creo? ¿Estoy acertado? ¿Estoy escuchando a Dios? ¿En verdad me dijo eso Dios? Entonces, lo que sucede es que nos atormentan nuestras emociones. Y vacilamos entre fortaleza y debilidad, sí o no, quizás y quizás no. Quizás usted hoy esté pasando dificultad, adversidad o dolor y ha llegado a cuestionar. Mucha atención. El diablo es su enemigo y él le echará carbón a sus dudas y a sus temores también, para incitarle a dudar de Dios, cuestionar la voluntad de Dios y su relación con él. Dejar de orar, no leer la Biblia, hablar con sus amigos, ser parte del grupo, cuando viene a darse cuenta se ha descarriado, ha perdido la comunión con Dios, por escuchar a la gente equivocada, y no leer la Biblia y no haberlo llevado a Dios. Preste mucha atención, no hay nada que podamos llevar a Dios que sea muy grande para Él, no es posible. No hay nada que llevemos a Dios que sea muy pesado para Él, Dios puede encargarse. No hay nada que llevemos a Dios para lo que Él no tenga la respuesta perfecta, siempre sin excepción. Quizás tengamos que esforzarnos en llegar, si nos hemos alejado en lo espiritual al no leer la Biblia, al no orar. Esto comienza a desarrollarse en nuestra vida. La gente busca alguna solución, siendo que si vamos a la causa original, hemos ignorado el fuego. Así que ya ha menguado más y más, las llamas están más bajas y buscamos algo a quien culpar. La culpa es nuestra. Descuidamos nuestra relación con Dios, ignoramos nuestro tiempo de oración y meditación. Aun cuando oremos y las cosas salgan mal, eso no significa que dejemos de orar. No significa que Dios no nos escuche. A veces Dios permite situaciones muy difíciles en nuestra vida. ¿Para qué? Para hacer que crezcamos. No siempre nos saldrá todo como querramos por el hecho de ser creyentes. Decirle a alguien, confía en Cristo y todo estará bien. Ten fe en Él, ten fe y quizás se desate un infierno en nuestra situación en particular. A veces el esposo o la esposa es salvo y el otro no. A veces los hijos aceptan a Cristo y los padres no. Jesucristo no solo es el príncipe de paz, también es motivo de conflicto cuando estamos en una relación con alguien que no comparte nuestras creencias. Entonces, al pensar en cómo actúa Dios en nuestra vida, escuchemos las palabras de Pablo, ponga mucha atención. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Preste atención. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o sea, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice, esto es lo que Dios nos ha dado, y esta parte en especial es lo que deseo que veamos. Son tres, mucha atención. Lo que sea que enfrentemos en la vida, tenemos tres recursos. Tres recursos adecuados para cualquier situación que enfrentemos. Recursos que vienen de Dios, divinos y alentadores. ¿Cuáles son? Escuché lo que dijo. Dijo, avívalo. No te des por vencido, avívalo. Fíjese que dijo Dios que nos ha dado poder, amor y dominio propio. Pensemos en esto por un momento. ¿Qué clase de poder, el poder del Espíritu Santo al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. El Espíritu de Dios vivo viene a nosotros y mucha atención, no solo entre nosotros y viene a sellarnos como hijos de Dios y así queda resuelto para siempre. No, somos salvos por la eternidad, sino que también nos faculta para llevar una vida consagrada a Dios. Todo creyente tiene en sí el poder, la facultad y la fortaleza para llevar una vida consagrada a Dios. Entonces, cuando vienen los problemas y dificultades, dice, no lo olvides, tienes el poder del Espíritu Santo en ti, debes avivar esa verdad, enciéndela. He pasado momentos en los que he estado un poco desanimado, pero aprendí desde temprana edad que lo primero que debo hacer no es hablar con alguien, lo primero es ir a la palabra de Dios y averiguar qué dice Él. Y Dios prometió, no te dejaré ni te desampararé. Dijo, estaré allí para ti. Dios siempre tiene las palabras propicias que decirnos. Su mensaje fue, avívalo. Señala, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, el poder del Espíritu Santo. Luego dijo, no solo poder, sino amor. Piensa en esto. A menudo nos desanimamos y no nos sentimos amados. Quizás alguien nos ha maltratado y seguro era eso lo que sucedía aquí. Como cuando la gente se pone en contra nuestra. Recuerdo una ocasión en mi vida, hace años oraba y quizás lo que más recuerdo cuando estaba por ser nombrado pastor de la iglesia. Y mis amigos, que habían sido tan amables conmigo, un domingo, eso fue en el fragor de la batalla, un domingo me esperaban en el altar y yo bajaba a saludar a la gente y me decían, pastor, estoy orando por usted, lo oramos, no se preocupe por nada. El otro domingo, las mismas personas me veían, no me daban la mano ni me hablaban, me ignoraban por completo. Luego me enteraba que durante la semana habían hablado de mí. Ahora, ¿sabe qué? Si andamos en el Espíritu de Dios, el amor de Dios estará en nuestro corazón. Esto fue lo que dijo, ponle leña al fuego, échale querosén, recuerda quién eres, recuerda lo que tienes. No solo tienes el poder de Dios, sino tienes el amor de Dios en tu corazón, y ese amor es recíproco. Ese amor es amor de Dios para ti. Dios te ama, Timoteo, no lo olvides. Recuerda a tu madre y a tu abuela. Recuerda cómo te amaban. Recuerda lo que te enseñaban del amor de Dios. Mire, podemos soportar casi cualquier cosa si sabemos que Dios nos ama. Quizás a veces en su vida sienta que a nadie le importa. Pues le pregunto, sea sincero al respecto. ¿Preferiría que le amara el mundo y no Dios? ¿O preferiría que le amara a Dios y no el mundo? Todos sabemos la respuesta, ¿cierto? Claro que sí. Quizás en ocasiones no siente ese amor, si se siente excluido, apartado, ignorado, pero su relación con Dios nunca se hará trizas. Nunca, nunca, nunca. Así que le decía, Timoteo, mira, recuerda estas tres cosas. Tienes el poder de Dios en ti. Segundo, tienes su amor. No solo eso, usa la palabra dominio propio, que en verdad quiere decir una vida disciplinada. Dice, Dios te ha dado el poder, el amor y el dominio propio. ¿Sabe lo que es una vida disciplinada? Una vida disciplinada es una vida ordenada, que está bajo control, una vida que encara dificultad, adversidad, pruebas, problemas, discordia, conflicto, separación, lo que sea, y aún permanece firme. ¿Captó eso? Dígame. Sigue inamovible. ¿Por qué? Porque descansa en el poder de Dios y en el amor de Dios por usted, pase lo que pase, aún puede estar firme, sea cual sea el sufrimiento, la tormenta que sople en contra de su vida. Una vida disciplinada está entregada a Dios Todopoderoso. y no se tambalea con los vientos de falsas doctrinas? Dios nos ha dado una relación con Él que nos prepara para cualquier tempestad que venga a nuestra senda. Allí estaba Timoteo y recibe esta carta. ¿Se imagina lo que habrá sentido al leerla? Pablo, ¿cómo supiste justo lo que yo estaba pasando? ¿Cómo supiste lo que estaba sucediendo? Lo veo así cuando todo a nuestro alrededor colapsa y se desploma. No vemos respuesta alguna. Hay un lugar a donde ir, de rodillas, en la palabra de Dios, confiando en Él. Porque mire, Dios afianzará nuestra posición. Mucha atención, Él nos aclarará el camino. Nos dará un sentido de confianza, valentía y seguridad que podemos soportar todo lo que venga a nuestra senda si obedecemos a Dios. Entonces, ¿qué le decía? Timoteo, sé que estás pasando por una tormenta. Le escribió desde la cárcel. Sé lo que es eso. Y Timoteo sabía lo que Pablo había pasado. Y estoy seguro de que al leer esta carta sabía en su corazón que eran las palabras de un hombre que ya había pasado por la senda que ahora él mismo sufría, estaba en una tormenta. Hoy sé algo, que en una congregación de este tamaño, muchos aquí están pasando por tormentas. Quizás sea una tormenta en su trabajo, o en su matrimonio, o con sus hijos, o con sus padres. Una tormenta física, o una económica. Vienen de todos lados. Mire, las tormentas tienen muchas fuentes. La respuesta es solo una. Y es nuestro Padre Celestial mediante el Espíritu Santo en su amor y su poder para actuar en nosotros para que vivamos arraigados en su palabra. Como dice aquí, con dominio propio, una vida disciplinada. Una vida disciplinada afronta el fuego, las tormentas, lo que venga, y se mantiene firme porque está sellada por el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, y es idónea mediante el Espíritu Santo. Ahora, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, esto no cuenta para nada. Ha tratado de vivir en un mundo de conflicto, pecado, desobediencia, rebeldía y todo lo demás sin Cristo. Así que debe llegar al punto de decir, Señor, me rebelé contra ti, te ignoré, te pido basándome en tu promesa. Dijiste que si confesamos nuestros pecados eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy te confieso mi pecado, estoy de acuerdo contigo en que vivo en pecado. Te pido que me perdones y me arrepiento de mi pecado, hoy doy media vuelta. Me vuelvo a ti como mi única esperanza y te pido que me perdones. De hoy en adelante, por tu fuerza, tu poder, tu disciplina, escojo llevar una vida agradable a ti. Aún no entiendo todo lo que eso significa, pero decido vivirla y quiero leer tu palabra. Quiero que me enseñes la verdad. Toma mi vida, Señor. Nunca será el mismo. La decisión es suya. Mire, el mundo no cambiará salvo para peor. Si cree que las cosas mejorarán y que podrá vivir como está haciéndolo, está errado. Pecado es pecado. El mundo es vil. El diablo está suelto. Están pasando cosas insólitas. Tenemos una esperanza, una seguridad. Se encuentra en una relación personal con Jesucristo. Puede tenerla si hace lo que acabo de decir. De lo contrario, se hundirá más y más en el pecado, en la necesidad, en el dolor, en el sufrimiento, sin tener a dónde ir. Es insensato cuando se le ha ofrecido el don del amor de Dios, la presencia de su amor, el poder del Dios amoroso, las provisiones del Dios amoroso, si tan solo le entrega su vida a Él y se lo pide. Amén. Padre, gracias por amarnos. Gracias porque no hay tormenta muy grande para ti. Te pido por alguien que hoy esté en medio de una tormenta y necesita con apremio tu auxilio. Y allí estás, dispuesto a escuchar su confesión y la entrega de su vida a ti. Padre, te pido por quienes están aquí hoy pasando por tormentas pequeñas, medianas, grandes, intensas, dolorosas. Dales la valentía para reconocerlo y confesarlo y dar el paso para algunos de conocer a Cristo como su Salvador. Para otros es volver a tu palabra donde estaban, clamar a ti, confiar que enmiende sus corazones, aviva en ellos el fuego que hoy se ha enfriado, porque eres idóneo, suficiente, y harás lo que prometiste en el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, visite encontacto.org. Nuestra misión es estimular a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyar la labor de la iglesia local. ¿Por qué Cristo creó la iglesia? ¿Qué ocurre en la iglesia actual? ¿Y cuál es mi papel en la iglesia global, en mi iglesia local, en fortalecer a la iglesia integral? Acompáñennos en el 2019 mientras que nos reunimos para encontrar nuestro lugar en la iglesia integral. Para más información, visite nuestra página web en contacto.org/iglesia. Los principios de vida del Dr. Charles Stanley explora los 30 principios que continúan guiando su vida y ministerio. Ordene este set de 30 mensajes en CDs o DVDs en nuestra página web en contacto.org. A veces Él dice no. A veces Él dice por este camino. Pero a veces Él dice, espera, solo espera. Esperar en Dios no es lo que cree la mayoría de la gente. No quiere decir que uno no hace nada. Hago lo que Dios quiere que haga hasta este punto y espero el siguiente paso. Ser más como Cristo cada día y reflejar su gloria es una aventura que dura toda la vida. Seremos semejantes a Él. Un nuevo folleto del Dr. Charles Stanley. Obtenga su copia gratis hoy. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.